se intensifican en Corea las labores de protección a discapacitados. Gracias a la política popular del Estado, los minusválidos tienen garantizados por la ley sus derechos sociopolíticos e intereses y toman parte activa en varias actividades sociales. A través de las actividades de asistencia y propaganda, la Federación de Protección a Discapacitados de Corea les facilita el ambiente y condiciones de vida más estables y favorables. Asegura las condiciones necesarias a incorporar a los minusválidos a actividades culturales y de esparcimiento como el deporte y el arte y al trabajo social. Y eleva más la atención social a ellos al renovar la pantalla inicial de la página web de internet Himang Esperanza y normalizar su operación. La Federación realiza de modo multilateral y amplio el intercambio y cooperación con las organizaciones internacionales y las otras relacionadas con los discapacitados de varios países.